Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Como vemos, estamos analizando la primera unidad. Estamos abordando el tema de la ciencia jurídica, si es ciencia o no es ciencia. Para eso tomamos como pretexto dos textos, uno de Manuel Atienza y otro de Antonio Carlos Volkmer, que por cierto me hizo llegar un libro reciente que yo a su vez me permití hacérselos llegar a ustedes. Espero que lo hayan recibido. Y bueno, todavía hay compañeros que no se han registrado, espero que lo hagan pronto en la escuela virtual, DIPRI 15. Una excelente página web que es cordoba.org. Confío en que el día de hoy terminemos esta parte del curso para poder comenzar ya el tema de las fuentes del derecho internacional privado. Como simple enunciación de los temas que hemos visto qué considera Manuel Atienza por dogmática jurídica. Por dogmática jurídica, pues es una técnica, no una ciencia, es una técnica, un mecanismo, un instrumento, un medio de solucionar conflictos concretos, de solucionar problemas específicos, concretos. La función de la dogmática jurídica no es una función empírica, no es una función científica, no es una función epistemológica. Su función, según Manuel Atienza, su función no es adquirir conocimiento, sino solucionar problemas. Eso le excluye el carácter de ciencia. Si su objetivo no es la epistemología, no es el conocimiento, no es producir conocimiento, sino resolver problemas, pero entonces para Manuel Atienza, hay otros autores que no lo consideran así, pero para Manuel Atienza, entonces la dogmática jurídica no es ciencia. Habla la lectura de Manuel Atienza sobre el origen de la dogmática jurídica, y su origen es la jurisprudencia romana. Atienza, Rolando Tamayo Zamorano y otros autores consideran que los que inventaron el oficio, los que crearon el oficio de abogado, lo que entendemos por abogado, fueron los romanos. No significa que no haya habido derecho antes, sino que el oficio como tal surge con los romanos. Bueno, los griegos no conocieron la figura del jurista. A la dogmática jurídica se le conoce también como el saber jurídico tradicional. ¿Cuál es el saber jurídico tradicional? Pues la dogmática jurídica. ¿Y a qué se dedica la dogmática jurídica? A resolver problemas concretos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la dogmática jurídica? Pues es un derecho vigente en un determinado lugar y en un momento histórico. Es decir, que es un fragmento muy pequeño de lo que entendemos por derecho, ¿no? Derecho vigente en un determinado lugar y un momento histórico, ¿no? Determinado lugar nos referimos al carácter acusadamente nacional. Y bueno, la palabra histórico, ahí nos hemos hecho algunos comentarios sobre la palabra historia. Dijimos que es una especialidad muy compleja. Para ser historiador hay que dominar las fuentes directas. Un ejemplo, se me ocurre que si quieren hacer historia de la Constitución mexicana, pues tendríamos que, en primer lugar, dominar las discusiones que dieron por resultado la Constitución de 1917. Es decir, dominar quiénes fueron los que participaron, quiénes fueron los oradores, cuáles eran los grupos políticos dominantes, cuál fue el grupo político o los grupos políticos que dominaron en la redacción de la Constitución, que por cierto no fue concebida como una nueva constitución, sino como una reforma a la Constitución de 1857. Y les recomiendo revisar una obra así pequeñita, como son las grandes obras, me parece, en mi opinión, pequeña, no muy extensa, una obra de Emilio O. Rabasa, y si no me equivoco se llama Las Constituciones Mexicanas, o algo así, o El Constitucionalismo, La Historia de las Constituciones, y lo encuentran en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Políticas, y analiza qué significa que la Constitución Mexicana sea no una nueva constitución, sino una reforma de la Constitución de 1857. Claro, fue una revolución jurídica, y además venía de un movimiento armado, vino precedida la Constitución Mexicana de un movimiento social, ¿no?, que tuvo una expresión armada de distintos grupos políticos, ¿no?, revolucionarios, por mencionar algunos, ¿no?, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, y finalmente el que terminó dirigiendo los destinos del país y definiendo las concepciones más importantes, incluyendo jurídicas, las instituciones más importantes, Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos haciendo un repaso, ¿no? En el desarrollo de la dogmática jurídica hubo algunos movimientos en la Edad Media, así llamada Edad Media, que fue la escuela de los glosadores, que no hacían otra cosa, o se concentraba, ¿en qué? En la interpretación de los textos de Justiniano. Los glosadores consideraban que la razón jurídica escrita eran los textos de Justiniano. Después vinieron los post-glosadores, también llamados los comentaristas, y entendían la labor del abogado, la labor jurisdiccional, como una técnica para la solución de problemas prácticos, válida no solo para las fuentes romanas. Es decir, que con los post-glosadores, los comentaristas, el derecho se amplía a un lugar que no era exclusivo del derecho romano. Y bueno, finalmente, esto es un esquema, ¿no? Y como todo esquema, pues excluye muchos otros movimientos. El common law, por ejemplo, ¿no?, sería otra también, otra expresión del derecho, otra expresión de la dogmática jurídica, basada en precedentes judiciales, que también han influido en la concepción que tenemos de la dogmática jurídica, es decir, del derecho. Pero, amén de eso, con este esquema, o avanzando en este esquema, después de los glosadores y los post-glosadores, tenemos tres escuelas, o tres movimientos jurídicos, o tres expresiones del derecho en el siglo XIX, que son la escuela alemana, o histórica alemana, la escuela de la exégesis francesa, y la escuela de la jurisprudencia analítica inglesa. Esas tres grandes escuelas dieron como forma, aunque el derecho vigente no siempre es vigente, cambia, ¿no?, con el tiempo. Sin embargo, esas tres escuelas dieron el molde, y en mi opinión no ha cambiado. Bueno, quién sabe, ¿no?, con el derecho internacional de los derechos humanos es probable que el molde haya cambiado, pero esas tres grandes escuelas, la alemana, la francesa y la inglesa, dieron el molde de lo que hoy llamamos derecho. ¿Qué es el derecho? Bueno, pues el molde esencial lo encontramos en esas tres escuelas, con antecedentes importantes, por supuesto, en el derecho romano, en los glosadores, los post-glosadores, y finalmente en esas tres escuelas. Hubo una escuela que se opuso al movimiento de la Ilustración. Esa escuela fue, salud, la escuela histórica alemana. Porque ¿cuál es la concepción del derecho de la escuela histórica alemana? El derecho es producto de las costumbres, ¿no?, del idioma, de la religión, y se opuso a la redacción de un código civil alemán único, como sí hizo Francia, ¿no? El emperador Napoleón dio el código conocido históricamente como el Código de Napoleón, que es el Código Francés, y reunió, pues, las reglas más importantes del derecho privado de la época. En mi opinión, no ha cambiado la esencia de lo que ha sido el Código Civil Napoleónico. Han cambiado normas, se ha desarrollado el derecho, pero el molde, la esencia, el paradigma, el modelo, el esqueleto, está ahí en el Código Civil de Napoleón. ¿Quién fue el, cuál es el autor, vamos a decir, el fundador, ¿no? Por decir algo, ¿no? De una forma muy flexible. ¿O quién creó, o quién le dio la estructura, la, o lo que llamamos nosotros la escuela histórica alemana? ¿Quién fue el autor? Sabinín. Muy bien. Bueno, pues para Sabinín, el derecho se desarrolla muy lentamente, así como lo hacen los idiomas. Si ustedes leen el español del siglo 16, por ejemplo, por decir algo, si leemos el español del siglo XVI, pues es un español distinto al español del siglo XX. Ha cambiado, se ha modificado. Y así como Sabiní considera que así como el idioma se cambia lentamente, de la misma manera el derecho cambia lentamente. Y bueno, Sabiní se opuso a la redacción de un código civil único alemán. Además, Sabiní sentó las bases, y no es cosa menor, ¿no? Sabiní sentó las bases del estudio del derecho medieval. Del estudio del derecho medieval. Y elaboró, curiosamente, muy propio para nuestro curso, un sistema de derecho internacional privado. Se opuso a la redacción de un código civil alemán, sin embargo se considera que elaboró un sistema de derecho internacional privado. Después tenemos la escuela de la exégesis, que surge en Francia, fueron los franceses, la escuela de la exégesis o la escuela francesa. Y un dato social que apunta a Manuel Atienza es que los franceses tenían una clase burguesa más consolidada que los alemanes, y por ese motivo ellos sí desarrollaron un único código civil francés. Es decir, que el desarrollo de la clase burguesa, a juicio de Manuel Atienza, permitió que se redactara un código civil francés único, el Código Napoleón. ¿Y en qué consiste la escuela de la exégesis? ¿Cómo considera el derecho? ¿Qué es el derecho para la escuela de la exégesis? Pues la función de los abogados no es otra que encontrar la voluntad del legislador. Y vimos algunas características, ¿no? El culto a la ley, la interpretación de ley y derecho, el culto a la autoridad, etc. Y después la escuela de la jurisprudencia analítica inglesa, cuya figura central fue John Austin, ¿verdad? Juan Austin, quien toma una idea de Jeremy Bentham, como quieran llamarle, de derecho. Y es probable que esta definición de derecho de Jeremy Bentham todavía sea un insumo importante de lo que hoy entendemos por derecho. Bueno, Bentham entiende por derecho un conjunto de mandatos, que podríamos decir normas, y en lenguaje de Atienza, dogmas, ¿no? Un conjunto de mandatos dirigidos por el soberano a los súbditos y respaldados por la coacción. El soberano, pues como Bentham fue inglés, pues podemos entender el rey, ¿verdad? Todavía tienen un reinado los ingleses, también los españoles, en fin, varios estados europeos continúan teniendo reyes, los que se quitaron la estructura de los reyes, que fueron los franceses, ¿no? Por ejemplo, con la Revolución Francesa, que en el siglo XIX fue y vino ese sistema político, pero finalmente ya no dejaron de tener reyes. A varios de ellos los cortaron la cabeza en la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, los ingleses también le cortaron la cabeza a Carlos I. Oliverio Cromwell, no él directamente, ¿no? El verdugo le cortó la cabeza, pero bueno, pues después se convirtió en el Ahora olvidé el nombre de lo que dice el autor de la menón, retor o algo parecido. El máximo protector. Creo que fue ese el término, ¿no? El soberano protector o algo así. Para no decirse el rey, no el nuevo rey, porque él no se consideraba el nuevo rey, sino un republicano. Pero bueno, simplemente hice una asociación. Bueno, la jurisprudencia analítica inglesa, ya dijimos que su máximo representante fue John Austin. Pero después de esas tres grandes escuelas hubo algunas rebeliones, ¿no? Rebeliones, usada ese término en forma muy flexible, ¿no? ¿Quiénes se rebelaron contra esa concepción estrictamente formalista del derecho? Pues fueron Yering, Francisco Jenny, bueno, Yering alemán, ¿no? Francisco Jenny francés, y el juez Holmes. Lamentablemente no busqué la nacionalidad del juez Holmes, pero supongo que... ¿Estadounidense? Sí, estadounidense. Y Yering, en relación a Yering, Yering fue colaborador de Savigny, incluso pues participó, si ustedes quieren, marginalmente, pero participó en la adopción, en la creación, en la concepción de la escuela histórica alemana. Sin embargo, posteriormente, pues quedó insatisfecho con la escuela histórica alemana, que tuvo una paradoja, ¿no? No la mencioné, pero la escuela histórica alemana tuvo la paradoja de que, amén de fundarse en la costumbre, el idioma, la religión, es decir, en el llamado espíritu del pueblo, desembocó en una jurisprudencia de conceptos, es decir, que se alienó, se alejó de datos empíricos, ¿no? Bueno, y bueno, también la concepción del pueblo que tenía la escuela histórica alemana era una concepción empírica o metafísica. Metafísica, exactamente. Bueno, entonces esa es una paradoja de la escuela histórica alemana, de que si bien da énfasis a la costumbre, al idioma, al llamado espíritu del pueblo, costumbre, idioma, religión, desembocó en la jurisprudencia de conceptos. Bueno, es decir, en una disciplina abstracta, metafísica. Pues esa concepción del derecho dejó insatisfecho a Yering, y Yering adoptó una definición de derecho muy interesante, ¿no? El derecho sería, o es para Yering, la garantía de las condiciones de vida de la sociedad asegurada por la coacción, ¿no? Así entiende el derecho Yering, como una obra humana consciente. La palabra consciente, no sé qué querrá decir en boca de él, ¿no? Obra humana consciente. En esa época todavía no se había desarrollado el psicoanálisis, y el psicoanálisis distingue entre inconsciente, es decir, todos los impulsos inconscientes que no llegan por definición a la conciencia, al pensamiento consciente, y distingue entre inconsciente y consciente. Esa es la máxima, ese es el descubrimiento de Sigmund Freud, ¿verdad? Entre el inconsciente y el consciente, ¿no? El complejo de Edipo sería una fuerza, un impulso inconsciente en boca de Freud. Entonces no creo que se esté refiriendo a eso Yering cuando dice que el derecho es una obra humana consciente, ¿verdad? Quizás se está refiriendo a que tiene una finalidad de derecho. Una obra humana consciente. ¿Para qué es el derecho? Bueno, es un instrumento que sirve para llegar a un fin. Y el fin es garantizar las condiciones de vida de la sociedad. Es una especulación que yo hago así, leyendo de la definición o la concepción de derecho de Yering. Entonces, ¿qué es el derecho para Yering? Es una obra humana consciente, con una idea de fuerza y como la garantía del conjunto de condiciones de vida de la sociedad aseguradas por la coacción. Algunos lo consideran el padre de la sociología jurídica, y no es para menos con esa definición de derecho que él tiene, ya que se dedica a la sociología jurídica, pues a estudiar los efectos que una norma tiene en la sociedad, o a estudiar los efectos que la sociedad tiene en una norma, tanto la norma en la sociedad como la sociedad en la norma. Es una de las disciplinas de mayor auge en la actualidad, en mi opinión. A eso se dedicaba, por ejemplo, el anterior director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y le dio un impulso importante y se hicieron publicaciones importantes que las pueden encontrar en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué más podemos decir de Gehring? Bueno, enfatizó las necesidades sociales, se le considera un utilitarista no individual, se le considera un utilitarista social, lo que lo distingue de Jeremy Bentham, también utilitarista, pero individualista, o individual o liberal, como quieran llamarlo. Relacionó el derecho con el cambio social. Muchos de ustedes, en la información que amablemente me hicieron llegar, no todos me hicieron llegar, pero la información que ustedes, casi la mayoría, me han hecho llegar amablemente, muchos están interesados en el cambio social. Pues bueno, Jeremy sería el antecedente de sus preocupaciones personales, ¿verdad? Sería un antecedente importante y pues podría, a los que les interesa, ¿no?, relacionar el derecho con el cambio social, pues tendrían que revisar la obra de Jeremy. Hay algunas obras, si no me equivoco, aquí en la facultad, aquí en la biblioteca de la Facultad de Derecho del UNAM. Bueno, entonces, relacionó el derecho con el cambio social, fue profesor de derecho romano y escribió, entre otras dos obras. Fíjense el nombre de una de sus obras, a mí me llama muchísimo la atención: El espíritu del derecho romano. Y su otra obra es El derecho, medio para un fin. Derecho, medio para un fin. Creo que fue titulado de otra forma. Aquí en, lo he visto quizás titulado de otra forma. Pero bueno, derecho, medio para un fin, ¿verdad? Y bueno, ¿qué concepción dentro de las rebeliones a la concepción formalista del derecho tenía el juez Holmes? El juez Holmes entendía el derecho como las predicciones de lo que los jueces harán de hecho. Por ejemplo, ¿qué va a resolver la corte sobre un tema? Ah, yo creo que la corte va a resolver tal cosa. Pues esa tal cosa sería la concepción que tiene el derecho del juez Holmes. ¿Qué resolverá el tribunal en este asunto? Ah, pues viendo la historia, ¿no?, los antecedentes, la costumbre de ese tribunal, va a resolver tal cosa. Bueno, esa tal cosa sería lo que es el derecho para el juez Holmes. Repito, el derecho es las predicciones de lo que los jueces harán de hecho. Si mi predicción es correcta, entonces ese es el derecho. Si ocurre esa predicción que yo creo que va a ser el juez, que hará el tribunal, pues eso es el derecho. Bueno, Manuel Atienza en la lectura habla de Max Weber, también es un, pues es un considerado el verdadero fundador de la sociología jurídica. Entonces Atienza no le otorga esta este derecho, ¿no?, a Gehring, sino que se lo otorga a Max Weber, uno de los más grandes sociólogos que ha habido. No sé si ha sido superado, no soy sociólogo, pero cualquier sociólogo que se precie el serlo, pues tiene que conocer la obra de Max Weber. El Fondo de Cultura Económica publicó un ladrillo de este tamaño, ladrillo porque murió antes de editarlo, si no me equivoco. Entonces la esposa, la viuda, ¿no?, de Weber, fue quien pues prácticamente editó el libro, que es la fuente de la edición del Fondo de Cultura Económica. ¿Y cómo se llama el libro en ese ladrillo? Economía y Sociedad. Economía, y ahí viene una definición interesante del derecho, que no recuerdo en este momento, pero es una definición muy influyente de la sociología jurídica. Y bueno, Manuel Atienza habla del uso de la computadora, ¿no?, que en España se le llama ordenador. Y el uso de la computadora, el uso del ordenador, usando la terminología española, ha significado, dice Atienza, una revolución comparable ¿a qué? A la introducción de la escritura o de la imprenta, ¿no? Ya compararlo con la introducción de la escritura es muy atrevido, me parece, por parte de Atienza, pero bueno, lo compara a la introducción de la escritura o de la imprenta. Y el lenguaje informático, la informática jurídica, si quieren ustedes. Pero bueno, el lenguaje informático tiene tres aspectos, o tiene tres elementos. Tiene dinamicidad, perdurabilidad y transmisibilidad. El de la dinamicidad se refiere a qué expresión, al lenguaje oral, ¿no? La dinamicidad, es decir, el lenguaje informático supone una síntesis, dice Atienza, de los aspectos más ventajosos del lenguaje oral. Dice Atienza que la perdurabilidad, bueno, la perdurabilidad, ¿a qué expresión del lenguaje se refiere? El lenguaje escrito. Y dice que supone una síntesis de los aspectos más ventajosos del lenguaje escrito, perdurabilidad. Y la transmisibilidad, ¿a qué expresión del lenguaje se refiere? Impreso. El lenguaje impreso. Y bueno, hablamos un poco sobre el lenguaje impreso. Y les doy una recomendación, me permito hacerles una recomendación cuando ustedes quieran buscar algo en internet. Esto me lo enseñó a mí un diseñador y me ha sido muy útil en mi vida como abogado, en mi ejercicio profesional. Digamos, por ejemplo, que quieren saber qué concepto jurídico será bueno saber, ¿no? Pero quieren saber ¿qué es una garantía mobiliaria? Por ejemplo, la garantía mobiliaria. A ver, en México, ¿cómo se define garantía mobiliaria? Entonces entran a un buscador, ponen la palabra site en inglés y quieren saber garantía mobiliaria como concepto, ¿no? Entonces le ponen comillas al término garantía mobiliaria, y como quieren saber la concepción de garantía mobiliaria, una definición oficial del gobierno mexicano, entonces en el site gov.mx y les arrojará la definición de garantía mobiliaria, ¿no? Seguramente si hay alguna definición en las entidades federativas también arrojará la información, si está registrada, por supuesto, ¿no? Los portales que tengan el apellido gov.mx, ¿no? O bueno, quieren saber, no del gobierno mexicano, estamos en una materia internacional, quieren saber la definición de garantía mobiliaria, en dónde quisieran saber, Argentina, por ejemplo, entonces pongo site, quiero saber qué entiende por garantía mobiliaria el gobierno argentino, y pongo, aquí hay una diferencia con los sites del gobierno mexicano. El portal del gobierno mexicano es gov con b, sin embargo el portal en Argentina es gov con v, entonces es gov.ar y les arrojará, si existe, seguramente sí, la definición oficial, una definición oficial de garantía mobiliaria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esta es una ventaja del lenguaje informal. O otro tip, quieren saber dentro de un reglamento, tiene 70 páginas el reglamento, no tienen tiempo de leerlo completo, o quieren ver dentro de la Constitución, o quieren ver dentro de alguna ley algún término, entonces puede ser que el formato de la ley esté en formato, hay varios formatos, ¿no? HTML. Y bueno, en ese, si se encuentran el documento en ese formato, en un buscador, si lo tienen en formato en inglés, le dan control. Control F. Es decir, control find. Busca, ¿no? Te doy el comando, el control, ¿no? Comando, el algoritmo, dicen los diseñadores, de buscar dentro del documento que ya localizaron. No sé, por ejemplo, si quieren saber La definición de, sí, garantía mobiliaria, entonces ponen, se abre un apartado y ahí ponen el concepto de lo que quieren buscar. Si son dos palabras, yo les recomiendo poner comillas. Si es una sola palabra, no pongan comillas. Ahora, si el formato está en PDF, pues ya lo hicieron, ¿verdad? O en formato HTML, les recomiendo hacer la búsqueda en Google Chrome, porque Google Chrome a un costado señala en amarillo los lugares en que se encuentra el término. O si revisan el documento en PDF, pues el PDF tiene una opción de búsqueda, ¿no? Búsqueda básica, búsqueda... tiene, bueno, por lo menos tiene una, ¿no? No sé si tiene otra. Avanzado, ¿no? Entonces le dan búsqueda, incrustan el término, registran el término, teclean el término y les dice... todos los lugares en que se encuentra ese término. Eso si el documento es texto, porque puede ser imagen, es decir, una imagen escaneada de un documento. Ahí sí ya no pudieron hacer nada. Tienen que leer todo el documento, ¿no? Cuando les mandan un oficio y eso. Hay formas de que ese documento se transfiera a un documento de texto. Para eso yo les recomiendo usar la tecnología OCR. No recuerdo bien qué significa, pero es algo así como las imágenes de texto, pasarlas a texto, ¿verdad? Bueno, yo lo que hago es en Google ingresar de PDF o de, no sé, si imagen JPG a PDF o a Word, y te sale un convertidor, y nada más subes el documento y te lo regresa a tu correo en el formato que tú quieras. ¡Magnífico! Pues, ¿cómo avanza la tecnología y uno no se entera? Entonces ya puedes hacer búsquedas después. Sí, porque ya lo transformas. Si eres tan amable de enviarme la manera de hacerlo a mi correo, lo voy a agradecer, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las... No sé, ¿quieren revisar el... Microsoft tiene un programa que se llama AVI y esta es tecnología OCR, ¿verdad? Entonces, si encuentran un documento que no está en formato PDF, texto, no imagen, pueden utilizar ese programa a reserva de revisar lo que la compañera mencionó. O bueno, si quieren buscar algún término en la gaceta, es decir, no hay un quizás haya alguna ley, ¿no?, que se está discutiendo en el Congreso de la Unión y quieren saber algún término que se esté discutiendo, por ejemplo, sociedad unipersonal, que es un causó escosor en algunos lugares, pues ahí la pueden utilizar el mismo método. Si están diputados, pueden poner diputados.gov.mx, anterior site, dos puntos, y anterior sociedad unipersonal, entre comillas, y les arrojará la información que hay al respecto. Bueno, entonces Manuel Atienza dice que el lenguaje informático supone la síntesis de los aspectos más ventajosos del lenguaje oral, del lenguaje escrito y del lenguaje impreso, aunque en la actualidad imprimir ya es poco recomendable, ¿no? Hay que imprimir solamente lo que sea completamente necesario, ¿no? Como los apuntes, ¿no? ¿Verdad? Para dar una clase, ¿no? Esto no es un iPad, claro que no, es blanco, pero bueno. O la lista de asistencia, quizás en el futuro ya avance el profesor y la lista de asistencia ya esté, no sé, con el solo hecho de pasar al aula, ¿no? Asistencia, ya tiene asistencia, ¿verdad? Qué sé yo, pero está aumentando mucho la tecnología, está comenzando el uso del móvil en transacciones bancarias, por ejemplo, y quizás en el futuro se está discutiendo que cuando uno va al supermercado, pues con el solo hecho de ingresar al supermercado, por la información biométrica o no sé cómo se llama, ¿no? De los ojos. Ya, pues es Luis Córdoba, vino al supermercado y va alojando, ¿no?, los productos en la garrita y se va haciendo el cobro automáticamente, ¿no? Ese es el supermercado del futuro, dicen, ¿verdad? Diferente a cuando uno va a algún servicio de comida rápida, ¿no? Y entra en el coche y sí, déme, en lugar de papas, déme ensalada, ¿no? Y en lugar de refresco, déme agua natural, por favor. Pues ahí uno hace come más rápido, ¿no? Se supone. Bueno, volvemos al repaso, ¿no? Yo pensé que el repaso me iba a salir más rápido. Y después de Atienza, analizamos o comentamos un autor que yo diría que es diametralmente opuesto a Manuel Atienza, ¿verdad? Un autor, Antonio Carlos Wolmer, un amigo brasileño, director de un centro de estudios allá en Brasil, en Florianópolis. Y bueno, él tiene una obra publicada por la Universidad de San Luis Potosí, o Aguascalientes, ahora. Tengo el dato. Sí, tengo el dato. El libro de Wolmer fue publicado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, efectivamente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el centro, no sé bien qué significan las siglas, pero un centro, supongo yo que debe ser la comisión, más bien creo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Bueno, ese libro fue publicado por esas dos instituciones y, por cierto, la Universidad de San Luis Potosí se está caracterizando en los últimos años por publicar este tipo de obras. Es decir, que si alguien quiere estudiar derecho crítico, lo que se llama derecho crítico, es una definición, no tiene una definición muy específica, es una de las, digamos, una de sus debilidades es la ambigüedad, ¿no? Pero vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Pero lo que quería decir es que la Universidad de San Luis Potosí tiene incluso una maestría de derechos humanos que está adquiriendo prestigio a nivel internacional. Es decir, que ahí hay no solamente profesores, recientemente vinieron dos profesores, François Jucar y Antonio Salamanca, a impartir cursos a la Universidad de San Luis Potosí. François Jucar, pues, es un autor muy reconocido a nivel internacional. Y Antonio Salamanca está comenzando a ser más conocido en el ámbito del derecho crítico, así llamado. Entonces, son dos autores muy diferentes, ¿no? Manuel Atienza y Antonio Carlos Wolmer. Bueno, en relación a la lectura de Wolmer, dice que tiene tres expresiones en esa lectura. Sabemos que el derecho alternativo o derecho crítico tiene tres expresiones. ¿Cuáles son esas tres expresiones del derecho crítico o derecho alternativo? Positivo de combate. ¿Alexia? Esos tres: positivo de combate, el otro es el uso alternativo de derecho y el otro es el pluralismo jurídico. Exacto. El primero es el positivismo de combate, el segundo es el uso alternativo del derecho y el tercero el pluralismo jurídico. ¿Cuál de esas tres se identifica propiamente con el derecho crítico? Isabel. El pluralismo jurídico, efectivamente. Y bueno, el llamado positivismo de combate, ¿a qué se dedica? Pues estas son cosas que existen, ¿eh? No es algo que esté inventando el profesor. ¿Me recuerdas tu nombre? Angélica, ¿no? Es que estabas allá en la clase pasada, ¿no? Entonces, Angélica. Bueno, el derecho de combate va a aplicar que los derechos reconocidos de las clases realmente. No te escuché bien por hoy. Otra vez, Angélica. Positivos de combate. Que los derechos reconocidos de las clases populares sean realmente efectivos. Sean realmente efectivos, que los derechos positivizados, ¿no?, realmente existentes, que son propiamente derecho, derecho vigente, derecho obligatorio, sean efectivos, ¿no? Supongo yo que los laboralistas que no defienden a los patrones, no digo que los que defiendan los patrones no sean buenos abogados, ¿no? A veces son mejores, ¿no? O muchas veces son mejores. Los grandes despachos, pues, les va mejor económicamente defendiendo patrones que defendiendo trabajadores. Bueno, salvo que defiendan algún sindicato, pero no vamos a entrar en eso. Supongo yo, o yo interpreto leyendo de la definición del positivismo de combate, que es que un laboralista que defiende a trabajadores, pues se dedica al positivismo de combate, es decir, los derechos que están en vigor, los derechos realmente existentes, es decir, positivizados en la Ley Federal de Trabajo, en la Constitución y la demás y otra regulatoria, pues que sean efectivos, pues ellos se dedicarían al positivismo de combate. Se me ocurre, sin saber, asociando a la definición de esta expresión del derecho crítico, que el derecho a la vivienda, en España hay movimientos, ¿no?, de abogados que hacen efectivo el derecho a la vivienda y se oponen, por ejemplo, a los desalojos. Recientemente, bueno, es un movimiento muy importante en España, la oponerse a los desalojos. Los desalojos después de la crisis, bueno, siempre hemos vivido en crisis, ¿no?, crisis económica, desde que yo tengo uso de razón, siempre hay crisis, ¿verdad? Y pues la más reciente es la, se supone que la que comenzó en 2008. Bueno, con esas crisis, pues ha habido una explosión de lo que los economistas llaman la burbuja inmobiliaria en España, y hay muchas viviendas abandonadas o viviendas que no pudieron ser pagadas, y entonces los bancos dueños de las viviendas desalojan a sus residentes, ¿no?, por razones jurídicas, ¿de acuerdo? ¿Tiene derecho a la vivienda la persona? ¿No tiene derecho a la vivienda? ¿Qué es más importante, ¿no?, el crédito del bancario? Bueno, un abogado que se dedique, por ejemplo, a hacer efectivo el derecho a la vivienda, pues estaría dedicándose a esta expresión del derecho. Claro, es un ejercicio profesional, pues nada aburrido, ¿verdad? Es un ejercicio profesional, si ustedes quieren, de aventura y de riesgos quizás, pero es algo que existe en la actualidad, es algo, hay abogados que se dedican a eso. Y bueno, luego tenemos otra expresión que es el uso alternativo del derecho. El uso alternativo del derecho, ¿a qué se dedica? ¿Qué concepción tiene del derecho? Ferdinando. A interpretar el derecho de manera distinta como lo hacen las clases dominantes. Exactamente, interpretar el derecho de forma distinta a como lo hacen las clases dominantes. Por ejemplo, si la corte decide X tema en favor de, no vamos a dar nombres concretos, ¿no?, de empresarios mexicanos, pero bueno, decide a favor de alguna empresa importante mexicana. El uso alternativo buscaría la forma de que de utilizar los mecanismos hermenéuticos, de utilizar la hermenéutica jurídica, de utilizar la interpretación de textos jurídicos, pero en favor de los débiles, ¿no?, por decir de alguna forma. Hago asociación de un autor italiano muy importante que se llama Luigi Ferrajoli. Y Luigi Ferrajoli escribió una obra que se llama El derecho del más débil, el derecho dúctil, el derecho del más débil, que es un conjunto de ensayos jurídicos publicados como libro. Y tiene otro libro que se llama Derecho y Razón. Y creo que recientemente, ¿algún comentario, Angélica? Gordo, ¿no? Un libro, un ladrillo de este tamaño, pero bueno, es una de las influencias más importantes hoy en derecho, ¿verdad? De Luigi Ferrajoli. El derecho al más débil es más asequible. Son algunas, creo, pues son textos que leyó en conferencias. Es decir, que cuando uno da una conferencia no utiliza el mismo lenguaje que cuando está escribiendo propiamente un texto, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo el derecho al más débil, el derecho dúctil, el derecho al más. Creo que es derecho dúctil, o no sé si lo confundo con un autor argentino, pero el derecho o la ley del más débil. Luigi Tocayo Ferrajoli, ¿no? Luigi Ferrajoli. Ya tengo tocayos interesantes, ¿no? Ludovico Lázaro Zamenhof, creador del idioma internacional Esperanto, y Luigi Ferraioli, que escribió ese librito. ¿No? Ojalá yo en el futuro también aparezca, ¿verdad? ¿No? En los anales, ¿verdad? Del derecho. Pero en este momento, no. Bueno, continuamos. Después tenemos el pluralismo jurídico. Y el pluralismo jurídico cuestiona que el Estado sea el único generador de derecho, ¿verdad? Cuestiona que el Estado sea el único generador de derecho. Cuando Wolber habla de Estado, se refiere como una entidad que incluye el poder legislativo, el poder judicial, el Estado en su concepción más amplia. En la clase pasada se mencionó la posibilidad de relacionar el soft law con esta expresión del derecho crítico, ¿no? El pluralismo jurídico. Y bueno, yo en este momento no sé si exista alguna relación, pero bueno, el soft law entendido como guías generales, normas narrativas, está cobrando cada vez mayor auge en el derecho. A mí personalmente no me simpatiza mucho el término soft law, porque o es obligatorio o no es obligatorio. Y muchas veces la doctrina del soft law se utiliza para hablar de normas programáticas para que en el futuro se pueda ejercer algún derecho, etc. Pero por otra parte, los que abogan por este concepto pues también alertan o llaman la atención de que pues es una expresión del derecho, entre comillas, una nueva expresión, y específicamente dentro de las fuentes del derecho internacional. Es decir, que está cobrando fuerza. Quizás en el futuro veamos una reforma, ¿no?, al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y se incluya, ¿no?, como fuente de derecho el soft law. Alguna expresión del soft law, por ejemplo, recomendaciones de organismos internacionales. Y la palabra recomendación significa que no son mandatos, ¿verdad?, sino recomendaciones. Las recomendaciones, sobre todo de organismos internacionales relacionados a derechos humanos, ¿esas recomendaciones son obligatorias o no son obligatorias? Y parte de la respuesta, o una de las respuestas, es pues ni sí ni no, ¿verdad? Son soft law. Bueno, entonces, ¿son obligatorias o no son obligatorias? Pero si algún Estado acude a la Corte Internacional de Justicia, yo aseguro que es difícil que algún Estado se sienta obligado por algo llamado soft law, ¿verdad? Si se demuestra la existencia de una costumbre internacional, bueno, eso es otra cosa. Pero que se sienta, pues sí, me siento obligado por soft law, bueno, es algo que le convenga, ¿no? Pero lo que le puede convenir hoy, quizás mañana no le convenga. Pero bueno, entonces, el pluralismo jurídico es lo que propiamente se conoce como derecho crítico, derecho alternativo, y cuestiona que sea el Estado el único generador del derecho. Es decir, cobran fuerza a otros grupos sociales también organizados, aunque no estatalmente. Dice la lectura que grupos sociales o los movimientos sociales también son generadores de derecho. A mí se me ocurrió decir los pueblos indígenas, ¿no?, también como generadores de derecho. No significa que no sea un tema polémico, es un tema completamente polémico, y los que tengamos una concepción estrictamente positivista, formalista del derecho, pues como que nos mueve, ¿no?, no sé qué término utilizar, pero algo nos pasa, ¿no?, en nuestra mente, como que no, eso no es derecho, ¿no? Es quizás lo primero que uno piensa, no, eso no es derecho, es otra cosa, pero derecho no es. Pero con esta lectura lo único que estamos intentando expresar son las tendencias actuales del derecho, ¿verdad? No significa que esta sea la verdad, Simple y sencillamente significa que existe, que hay abogados que se dedican a esto. Y cuando digo abogados, me asociando libremente, ¿no? Por ejemplo, Sayuri, ¿no? La abogada de... una abogada muy importante, ¿verdad? En la Ciudad de México. La abogada de... el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, por ejemplo. Y bueno, revise, ¿no? En la prensa, ¿no? ¿Qué ha hecho Sayuri? Ha salido en la prensa nacional últimamente por algunos casos muy sonados a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la justificación, el fundamento ético? Porque todo esto tiene un fundamento ético. ¿Cuál es el fundamento ético del derecho crítico y específicamente del pluralismo jurídico? Su fundamento ético es la llamada ética de la alteridad. Ética de la alteridad. ¿Y quién fundamenta esta ética? Enrique Dussel. Enrique Dussel, filósofo de origen argentino, nacionalizado mexicano, que yo sepa, hasta donde yo sé, profesor aquí en esta universidad, ha venido a dar algunas charlas aquí a la Facultad de Derecho, pero específicamente sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y tiene algunas obras, Política de la Liberación, Ética de la Liberación, etc. Y él fundamenta el derecho crítico, es uno de los fundamentos del derecho crítico, o por lo menos como lo entiende Antonio Carlos Wolff. ¿Qué es la alteridad? No sé qué es la alteridad, pero es el fundamento del derecho crítico, ¿verdad? No sé qué es la alteridad, pero tiene que ver con el llamado el otro, ¿verdad? El otro, y algo así como que el otro en mí, ¿no? Más o menos sería, por dar una idea solamente de alteridad. No puedo dar yo una definición de alteridad, no me considero competente para dar una definición de alteridad, pero es un fundamento importante y es algo que se estudia mucho en la actualidad. Creo que no en esta facultad, bueno, hay una maestra, ¿no?, por acá, que sí estudia eso mucho, pero en esta facultad es, que yo sepa, no, salvo esa maestra, no sé si algunos otros profesores también se dediquen a eso, pero sí hay gente estudiando este término. Y pues se estudia dentro de la ética como una rama, una ramificación de la filosofía. Y pues tiene que ver, ¿por qué dentro de la ética? Porque se considera que es un objetivo éticamente correcto la liberación de los pueblos, ¿no? Por ejemplo. Y por eso muchas obras se llaman Política de la Liberación, Ética de la Liberación en Nuestra América, Política de la Liberación en Latinoamérica, en fin, la palabra liberación sería lo común, ¿no?, en todas las expresiones, no dentro del derecho. O quizás en el futuro pueda haber una ramificación del derecho, ¿no? Derecho natural, naturalismo, juspositivismo, y me aventuro a decir una cosa atrevida, jus liberación, ¿verdad? Jus alteridad, ¿no? Por decir algo. Es una cosa atrevida, pero ¿por qué no? En el futuro, ¿no? Algunos de ustedes, ¿no?, se dediquen o entren a los anales del desarrollo del derecho. Bueno, Enrique Dussel es uno de los autores que fundamentan la llamada Política de la Liberación, Ética de la Liberación, etc. Pero hay otros autores, Horacio Cheruti, miembro de mi tribunal, de mi sínodo de doctorado, que espero ya pronto echarlo a andar, ¿no? Pero también es otra de las expresiones, también de origen argentino, y que con la dictadura argentina vino acá a México. Horacio Cheruti es otro, ¿no?, otro de los autores también que dan expresión a la, repito, ¿no?, Política de la Liberación, Ética de la Liberación, Aunque Horacio Cherokee se le conoce más como un filósofo nuestro americano. Así está definido en el diccionario de filosofía latinoamericana que publicó siglo XXI, que por cierto está aquí cerca en la avenida del Imán, creo que es, ¿no? ¿Cuál es la que está por la entrada de medicina? La calle es Cerro del Agua, efectivamente, sobre Cerro del Agua, muy cercana a la entrada de la UNAM por medicina. Allí encuentran la biblioteca siglo XXI, perdón, la librería siglo XXI, y allí en la librería encuentran el diccionario de filosofía latinoamericana, y en ese diccionario encuentran a Horacio Cherokee, que es definido como filósofo nuestro mexicano. Bueno, la teoría crítica, vamos a hacer algún comentario sobre la teoría crítica. En primer lugar, la teoría crítica se contextualiza en una dualidad, en una contradicción, o se mueve, ¿no? Se contextualiza o se mueve dentro de una contradicción o dualidad, que es lo dogmático y lo crítico. ¿Cómo considera el derecho Manuel Atienza? Como dogmática jurídica. ¿Y cómo considera la teoría crítica al derecho? Pues no necesariamente como dogmática. Entonces, la dualidad, hay una dualidad importante. ¿Dónde se mueve la teoría crítica? Teoría crítica no es sinónimo de derecho crítico, sino que teoría crítica es más amplio que derecho crítico. Teoría crítica da fundamento a lo que podría llamarse derecho crítico. La teoría crítica es una reflexión. Es decir, es una opinión informada. No es una ocurrencia, es una opinión informada. La teoría crítica es una reflexión crítica, es decir, no dogmática, del derecho. Y se aventura a decir algo muy atrevido, ¿no? Son muy atrevidos para parecer, ¿verdad? Se aventura a decir algo muy atrevido. Y dice, ahora sí vamos a usar el término derecho crítico como sinónimo de derecho alternativo. Que el derecho crítico, a ver si nos entendemos, porque esto es un hueso duro de roer. A ver si nos entendemos, ¿eh? Dice que el derecho crítico es una nueva, a ver si nos entendemos, ¿eh? Es una nueva forma de conocer el derecho. Es decir, es una nueva epistemología del derecho. Luego entonces, el derecho no es solamente jus naturalismo o jus positivismo, sino que está cobrando fuerza una nueva expresión del derecho, una reflexión crítica del derecho. Ya veremos de qué se trata esto, ¿no? Y considera que el derecho es una ciencia jurídica. Y esta nueva epistemología jurídica, esta nueva forma de conocer el derecho, esta nueva forma de enfrentarse al derecho, de aproximarse al derecho, cuestiona la racionalidad del capitalismo. La palabra racionalidad es una palabra de la que se ha abusado, yo creo. Se han escrito obras, ¿cómo se llama la obra de Kant? Crítica de la razón. Crítica de la razón, ¿qué? Pura, crítica de la razón pura. Palabra razón. Y después de Kant, que inauguró las obras en ese sentido, vino, por ejemplo, Sartre escribió una crítica de la razón dialéctica. Hay otras obras que se llaman de otra forma. Pero el punto es que, abrimos en un segundo. Uno ya no sabe cómo vestirse, si hace frío, hace calor. El punto es que hay diversas obras: crítica de la razón pura, crítica de la razón dialéctica. Ahora no me vienen a la mente, pero hay diversas obras. Hay una obra de. El título no lo recuerdo, espero acordarme del nombre del autor. Lamentablemente no me viene a la mente, pero ahí lo tengo en casa en el libro. y se llama Crítica de la Razón, y olvidé el apellido, ¿verdad? Bueno, volvemos, no nos hemos ido en realidad, volvemos a Derecho Crítico. El Derecho Crítico cuestiona la racionalidad del capitalismo, la racionalidad de la burguesía. Y esta racionalidad tiene dos grandes paradigmas, dos grandes expresiones jurídicas. ¿Cuáles serán esas? Pues el jus naturalismo y el jus positivismo. Una definición de Santo Tomás de Aquino de jus naturalismo. Yo estoy haciendo una... Yo le llamo definición de Santo Tomás de Aquino de derecho natural, pero no es que él haya dicho el derecho natural es, ¿no? Y definió no, sino que estamos haciendo una asociación. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino consideraba que el derecho natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Como ustedes saben, Santo Tomás de Aquino pues es el fundamento, ¿no? Se convirtió en un gran fundamento de la filosofía medieval. Es uno de los grandes filósofos católicos. Si no me equivoco, pues creo que es el máximo representante de la escolástica. Ah, sí, yo nomás para darles una idea, ¿no? El jus naturalismo es la participación de la ley eterna en la criatura racional. En términos del lenguaje del siglo XXI sería como la ley divina en el individuo, ¿no? Una expresión de esta definición, yo creo, voy a decir otra cosa aventurada, ¿no? Como ya estamos en esta área del derecho, ¿verdad? Una cosa atrevida. Es probable que una expresión de esta definición, sin saberlo, ¿no? Voy a decir una cosa osada, pues sea el derecho internacional de los derechos, ¿no? Es una discusión en la actualidad. ¿Es una ética universal o es una ética relativa, ¿no? Los derechos humanos. ¿Tu nombre? Pero, Daniel. Pero en todo caso sería una expresión del biosnaturalismo racional, no del teológico, como lo pone Santo Tomás. Sí, racional, efectivamente. No tiene una concepción teológica, ¿no? Los derechos humanos. Pero se discute actualmente, ¿no? ¿Eso es una ética universal o es una ética relativa? ¿Verdad? Cuando un grupo social en un lugar determinado hace uso de los derechos humanos, de la terminología de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, y se apropia de ese derecho, ¿eso es sigue siendo una ética universal o una ética relativa? Bueno, hay un autor, curiosamente, de la Universidad de San Luis Potosí, Alejandro Rosillo, que ha escrito sobre eso. Y su artículo lo encuentran en un libro que les mandé, de Antonio Carlos Wolmer. Y uno de los autores que escriben en ese libro, del libro que les mandé la semana pasada, es Alejandro Rosillo, ¿verdad? Que hace una discusión de esto. Y él pues conoce teología, es un abogado que sabe de teología, es decir, que puede entrar a la discusión de estos temas. Y bueno, dicho sea de paso, el origen del derecho internacional, ¿quiénes fueron los creadores, los fundadores de lo que hoy tenemos por derecho internacional? Pues fueron teólogos, ¿verdad? Vittoria era teólogo dominico, Suárez era teólogo jesuita, si no mal recuerdo. Después vino Gentili, de origen italiano, pero se hizo protestante. Y finalmente, suponiendo que el padre del derecho internacional sea Hugo Grocio, pues era protestante, calvinista, ¿no? Angélica, ¿quería decir algo? ¿Perdón? A Vittoria y a etcétera. Bueno. Y bueno, Hugo Grocio escribió en 1625 lo que algunos dicen fue el primer manual del derecho internacional, algunos años antes de los tratados de Westfalia, ¿no? De 1648, ¿no? Del 25 al 48, bueno, son casi 25 años, ¿no? Son 23 años, si no hago mal la cuenta. Bueno, entonces, pero ¿cuáles son las dos expresiones de la racionalidad del capitalismo? Es el jus naturalismo y el jus positivismo. Ah, miren, otra definición de iusnaturalismo tomada de Hugo Grosso, por cierto. Quiero recomendarles un libro muy bueno. Es una novela. Sí, vamos a llamarle novela para entendernos, pero es una narración literaria jurídica. Es decir, es la vida de Hugo Grosio hecha novela, que escribió Francisco José Cuevas Cancino. Y ese libro lo encuentran solamente 2 ejemplares, solamente uno sale de la biblioteca, en la biblioteca central, repito. La vida de Hugo Grosio, si mal no recuerdo, pero el autor se llama, Francisco Cuevas Cancino. Francisco Cuevas Cancino, de la Escuela Libre de Derecho, y un ya fallecido recientemente, hace pocos años falleció, y hizo una carrera muy importante, es uno de los grandes diplomáticos mexicanos que murió recientemente. Tiene una obra jurídica interesante, incluyendo una obra de derecho internacional privado. Bueno, él escribió una narración jurídica de la vida de Hugo Grosio. Bueno, Hugo Grosio, él se preguntaba, las naciones, ¿no?, los países, lo que hoy entendemos como estados, ¿están obligados o no están obligados a una norma superior a las naciones? Y Hugo Grosio decía que sí, decía, encontró ese fundamento en el jus naturalismo y dijo, y este es el fundamento de lo que hoy tenemos por derecho internacional, que las naciones, es decir, los países, ¿no?, los estados, están sujetas al derecho natural, es decir, a un conjunto de normas, ¿cómo llamarles, no?, inmutables, si quieren, ¿no?, principios inmutables que rigen a las naciones. Y ese es el fundamento jurídico del nacimiento del derecho internacional. Bueno, todo esto es para decir que la teoría crítica cuestiona estos dos paradigmas, ¿no?, estos dos modelos. Y uso la palabra paradigma en un sentido muy amplio, porque si ustedes leen Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, pues para Thomas Kuhn hay ciencia normal, vamos a llamarla así, y paradigma. La ciencia normal es aquella que a las preguntas que se formula les encuentra una respuesta. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia, con el avance del conocimiento, surgen preguntas a las cuales no hay respuestas. Y una respuesta distinta a los cánones de una ciencia normal, que trastoca, ¿no?, los fundamentos de esa ciencia, de la ciencia normal, de la normalidad, es un paradigma. Es decir, ¿cuál podría ser un ejemplo? Pues bueno, antes se pensaba que por ejemplo, el homúnculo, ¿no? El homúnculo es un individuo dentro del, hoy le llamamos espermatozoide, ¿verdad? Antes se pensaba que era un homúnculo. No, pues es un individuo pequeño, ¿no?, que con el avance, cuando se pueda ver más con el microscopio, pues se verá que ahí hay un individuo, ¿no? Y era el homúnculo, ¿verdad? Ahora mismo no sé si estoy confundiendo el homúnculo con el calor, pero bueno, el punto es que la ciencia normal da respuestas dentro de sus concepciones. Ah, miren, les voy a dar otra. Esta la conozco con un poco más de detalle. En el siglo XX tuvieron Albert Einstein y Niels Bohr, ¿verdad? Albert Einstein, pues es el fundador, el creador, el que dio fundamento a la teoría de la relatividad, ¿no? Puede ser teoría de la relatividad especial o teoría de la relatividad general. Y la teoría de la relatividad surgió de una pregunta de Albert Einstein. Antes de Einstein, pues el gran paradigma era Isaac Newton. Hay una mitología de que Newton, ya les hablaré de la manzana, ¿no?, estaba en un árbol, estaba leyendo y le cayó una manzana. Y se preguntó, ahorita vuelvo a Einstein, ¿no?, y Newton se preguntó, bueno, si cae la manzana, la luna, ¿por qué no? ¿Por qué no cae la luna? Y la respuesta a esa pregunta fue, no, la luna sí cae, pero en una órbita, ¿no?, a un centro. ¿Y cuál es la teoría que explica ese hecho, ¿no?, de Isaac Newton? La teoría de la gravitación. O sea, los distintos cuerpos se atraen unos a otros, los más pequeños a los más grandes. No estoy seguro, pero escuché por ahí que en lugar de llamarle gravitación universal iba a llamar la teoría del amor universal, pero le dijeron, no, nadie te va a hacer caso si le llamas de esa manera, llámalo de otra forma, le llamó teoría de la gravitación universal. Y eso explica que estemos atraídos hacia el centro de la Tierra, podamos caminar, podamos brincar, todo lo que sube vuelve a caer, ¿no? Bueno, Einstein genera la teoría de la relatividad y surge de una simple pregunta. Si yo voy en mi bicicleta, un llamado experimento mental, si yo voy en mi bicicleta con un espejo en la mano y alcanzo la velocidad de la luz, claro, es un experimento mental, ¿no? Y alcanzo la velocidad de la luz, ¿podré ver mi rostro o no? Repito, si voy en mi bicicleta con un espejo en la mano y alcanzo la velocidad de la luz, ¿puedo ver mi rostro o no lo puedo ver? ¿Por qué no? Porque la luz. Efectivamente, porque no podría ver el rostro, esa es la respuesta, según Einstein, porque la luz que llega a mi rostro y después se refleja en el espejo para luego reflejarse en la retina, no alcanzaría a duplicar, ¿no? A alcanzar una velocidad superior a la de la luz, porque es una velocidad máxima, límite. Y desarrollando esa respuesta científicamente, tiene algo que se considera un dogma. No hay nada material, por ejemplo, alguien en bicicleta, no hay nada material que pueda alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es la luz? Ah, pues es una partícula sin masa, ¿no? Entonces, invito a alguien que dibuje una partícula sin masa. Masa, ¿no? Es como decir una partícula sin materia, una partícula sin cuerpo, una partícula sin sustancia. Pues, no, son paquetes de luz llamados fotones. Se dice la palabra foto, ¿verdad? Luz, foto significa luz. En Grecia, yo conocí un griego que se llama Fotis, ¿verdad? Y le hacían mucha burla aquí en México, no sé por qué, pero... Y él se lamentaba, ¿no? Que aquí en México voy a decir que me llamo de otra forma, ¿verdad? Pero bueno, luz, ¿qué significa? Luz, Fotis. Y de ahí viene la palabra fotizo también, que en español dio lugar a la palabra iluminación. Bueno, no hay nada que alcance la velocidad de la luz. Sin embargo, hay un experimento un dato empírico, en que si ustedes tienen una... ¿Se los digo? Sí. Gracias. Si ustedes tienen una molécula de hidrógeno, con dos átomos de hidrógeno, esto es una molécula de hidrógeno, ¿verdad? Cada átomo tiene un... Ese es el primer elemento de la tabla periódica, ¿no? Entonces el átomo, vamos a llamarle el átomo A de hidrógeno, tiene valor negativo, y el átomo B de hidrógeno tiene valor positivo. Luego entonces sumados dan igual a cero, ¿no? Se separan, esto es experimental, ¿eh? El dato empírico. Se separa la molécula y el átomo A de hidrógeno y el átomo B de hidrógeno, este cambia a valor positivo y este cambia a valor negativo, ¿no? Ahora viene lo interesante. Cuando se cambia el valor del átomo A, estando separados los átomos, al mismo tiempo, dije bien, sí, al mismo tiempo cambia el valor del átomo B, es decir, al cambiar este a signo negativo, este inmediatamente, sincrónicamente, al mismo tiempo, cambia a signo positivo. ¿Cómo sabía el átomo B lo que ocurría en el átomo A? Y esto es un dato experimental. A este experimento se le conoce EPR. ¿Quién lo ideó? Einstein, Podolsky, Rosen. O sea, Einstein y dos amigos. Después vino David Bohm, es menos conocido, pero es considerado el más grande físico del siglo XX. Se conoce más a Einstein por otros motivos, pero David Bohm se considera el nuevo paradigma de la física, ¿no? Y él da una respuesta. ¿Cómo sabe el átomo B lo que ocurre en el átomo? ¿Cómo sabe? ¿Quién se aventura a dar una respuesta así a bote pronto? Ya hay una respuesta a esa pregunta, o una posible respuesta a esa pregunta. Estos son hechos, ¿eh? No es un invento de Luis Córdoba, es real. Se hizo también con luz, ¿no? En un punto cero se proyectó un paquete de luz, o sea, un haz de luz en un sentido y exactamente en el otro sentido otro haz de luz. Y en el experimento se hace un cambio en la dirección de los haces de luz, y al mismo tiempo ese cambio en la dirección de los haces de luz se comunica, quién sabe cómo. Bueno, David Bohm dice que sabe cómo, al otro haz de luz. ¿Quién se aventura a hacer una respuesta? ¿Cómo sabe el átomo? Estos, repito, estos son hechos, ¿eh? O sea, no es un invento, estos son datos empíricos, hechos científicos, experimentos. Es decir, demostrados, pues, si quieren usar esa palabra. Bueno, pues, la respuesta no la puede dar la teoría de la relatividad, porque no hay nada material que pueda alcanzar la velocidad de luz. Dentro de la ciencia normal, sería la teoría de la relatividad, y una respuesta distinta a las concepciones de la teoría de la relatividad que la propone David Bohm sería el nuevo paradigma. ¿No? O sea, está cambiando el paradigma, el modelo, pero no es sinónimo paradigma de modelo. Paradigma implica que das respuestas fuera del modelo anterior. El modelo anterior sería la ciencia normal. Das respuestas fuera del modelo anterior y das nuevas respuestas a preguntas que no tienen respuestas en el anterior paradigma. ¿No? Espero haberme explicado, pero con esto tiene que ver la palabra paradigma. Y si quieren saber la respuesta, les recomiendo leer un libro de David Bohm que se llama La totalidad y el orden implicado. En el título quizás intuyan la respuesta a la pregunta. ¿Cómo sabe el átomo A lo que ocurre en el átomo B? Bueno, lean La totalidad y el orden implicado. No nos hemos ido del tema, ¿eh? El tema es que el derecho crítico cuestiona la racionalidad del capitalismo, y la racionalidad del capitalismo tiene dos grandes expresiones: el jus naturalismo y el jus positivismo. Pregunta, no sé la respuesta, ¿habría un nuevo jus, verdad? O sea, un nuevo derecho, digamos, habría una jus liberación, ¿verdad? Jus emancipación, jus crítico, jus qué sé yo, ¿verdad? Es decir, la pregunta a la cual no tengo respuesta es, ¿hay un nuevo derecho? No tengo respuesta a esa pregunta, pero tengo la pregunta, ¿no? Gracias a esta lectura, ¿verdad? Quizás alguno de ustedes la llegue a responder. Hay alguna respuesta, ¿no? Pero digamos dentro del derecho, alguna respuesta que venga de aquí, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya hemos tenido, esta facultad pues es importante, ha influido en el pensamiento jurídico nacional y también regional e internacional. Y doy el nombre de uno de ellos, ¿no? Porque se celebró recientemente un aniversario más del Tratado de Tlatelolco. Y el cerebro detrás del Tratado de Tlatelolco, ¿quién fue? Alfonso Robles, muy bien, ¿verdad? Alfonso Robles, el cerebro detrás del Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco declara zona libre de armas nucleares a América Latina, ¿no? Habría que avisarle, claro, a San Diego, ¿no? Y a Estados Unidos y, de eso. O a los ingleses en su disputa por las Malvinas con los argentinos. Los ingleses dicen que las Malvinas, ellos le llaman de otra forma, son inglesas, y los argentinos dicen que las Malvinas, ellos le llaman Malvinas, son argentinas. Pero mientras está la disputa, los ingleses mandan su submarino nuclear a las Islas Malvinas, ¿no? A pesar de que es una zona libre de armas nucleares gracias al Tratado de Tlatelolco. Bueno, y por ese motivo ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? ¿Cuántos premios Nobel tenemos de la Paz u otros en México? Y ya tienen uno, ¿no? Ponce Roma, ¿no? Premio Nobel de la Paz. Luego, Octavio Paz, Diego. El de los gases clorofluorocarbono. Mario Molina, ¿no? Premio Nobel de Química, si no me equivoco. Llevamos dos. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura. Nuestro premio Nobel de Literatura. Su obra, su obra es muy vasta, ¿verdad? Es decir, desde poesía hasta ensayo, en fin. Pero su obra, El Laberinto, no sé, sí, es que lo confundo con Márquez. El Laberinto de la Soledad, de García Márquez, es 100 años de soledad. Nada que ver, ¿no? Ah, no, El Laberinto de la Soledad, sí, sí, sí. El Laberinto de la Soledad, yo he conocido ante polacos que conocen El Laberinto de la Soledad, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar con mayor rapidez para terminar este tema del derecho crítico. Bueno, la palabra crítica, para Kant y Immanuel Kant, si lo españolizamos podemos llamarle Immanuel si quieres, ¿no? Pero bueno, es Immanuel Kant. La palabra crítica describe cómo se formulan los juicios científicos. Y concibe dos tipos de juicios. Juicio no es un juicio así a seca, ¿no? Ah, yo creo que fulano es prejuicioso. No, no se refiere a otra cosa. Concibe dos tipos de juicios. Los analíticos, por ejemplo, los triángulos tienen tres lados. ¿Es un dato empírico? No. Es un dato abstracto, ¿no? Si quieren llamarlo así. Y los juicios sintéticos. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos. ¿Es un dato empírico? Sí. Y los juicios analíticos no dependen de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, los triángulos tienen tres lados. No, no dependen de la experiencia. Y los juicios sintéticos sí dependen de la experiencia. ¿El calor dilata los cuerpos? Sí o no, sí. Sí dilata los cuerpos, ¿no? En verano, por ejemplo, los rieles del tren tienen una pequeña separación precisamente porque el calor dilata los cuerpos. ¿No? Una duda de la crítica analítica. ¿Podría ser como las matemáticas? ¿La crítica analítica? ¿O qué era la analítica? ¿Te refieres a Kant? ¿Lo que estamos hablando de Kant? Para acá hay dos tipos de juicio, ¿no? Los analíticos y los sintéticos. Los analíticos no dependen de la experiencia. Por ejemplo, los triángulos tienen tres lados. Los sintéticos sí dependen de la experiencia. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos. Ahora, repito, la crítica describe cómo se formulan los juicios científicos. Y para Kant, la ciencia se fundamenta en los juicios sintéticos. A ver si nos entendemos, porque esto es otro hueso duro de roer. Para Kant, la ciencia se fundamenta en los juicios sintéticos a priori, ¿no? Los juicios sintéticos dependen de la experiencia, pero la crítica se fundamenta en los juicios sintéticos a priori. O sea que serían juicios sintéticos anteriores a la experiencia, ¿no? Bueno, esto pueden leerlo. Hay un libro muy, muy bueno, un manual muy bueno que se llama. Bueno, el autor es Manuel García Morente y la obra se llama Lecciones Preliminares de Filosofía. Simplemente como breviario cultural, como un anexo, como una recomendación al margen del curso. Y después viene Marx, otro autor alemán, Marx. Para Marx, crítica Y esta es la definición de crítica más influyente para el derecho crítico. Para Marx, la crítica es la desmitificación de la ideología. Repito, es la desmitificación de la ideología. Es decir, la ideología oculta la realidad. Perdón por el pleonasmo, pero solamente para entendernos. Es decir, oculta la verdad verdadera. Oculta la realidad verdadera, la realidad real. Ustedes disculpen el pleonasmo. Porque la ideología distorsiona la realidad. Es como un manto que cubre la realidad. Eso ya no es de Marx, por supuesto, ¿no? Para Paulo Freire, un autor brasileño, la crítica es el conocimiento no dogmático ni permanente ni continuo proceso de autoconstrucción. Repito, lo encuentran en la lectura, ¿no? Repito, Paulo Freire, la crítica es el conocimiento no dogmático, no permanente, en continuo proceso de autoconstrucción. Es decir, sería conocimiento en flujo, ¿no? Hace mucho eco con David Bohm, que ya les mencioné. Hace mucho eco con David Bohm. Conocimiento en flujo. La teoría crítica, el derecho crítico, sería un instrumento pedagógico y una concepción del mundo antidogmática. Y tiene por ambición, por llamarlo de alguna forma, por finalidad, por ambición, su sueño. ¿Cuál es su sueño? Ser una concepción del mundo transformadora, que surja de la experiencia histórica y concreta. Luego entonces no es una concepción jurídica idealista. Antecedente importante de la teoría crítica, ¿no? Que para nosotros en esta facultad lo enfocamos al derecho crítico. El derecho crítico es más pequeño que la teoría crítica. ¿Cuál es el fundamento? ¿Alguno habrá adivinado el fundamento de esta teoría? Una escuela, ¿no? De allá cruzando el charco. Perdón por llamar así la tarde. ¿La escuela de qué? Efectivamente, la escuela de Franco. La escuela de Frankfurt es el antecedente de la teoría crítica. Autores de la escuela de Frankfurt: Horkheimer, perdón si no lo pronuncio bien, no sé alemán. Horkheimer, Max Horkheimer, escribió El eclipse de la razón. Adorno, Teodoro, Adorno o Teodor Adorno, cuestiona que la racionalidad es el camino a la emancipación. Los europeos usan la palabra emancipación y en Latinoamérica se usa la palabra liberación. La racionalidad no es la vía de la emancipación del ser humano, porque la racionalidad llevó al fascismo. Otro autor, Herbert Marcuse, escribió Eros y civilización, El hombre unidimensional, Contrarrevolución y revuelta, Estudios de filosofía crítica. No necesitan anotarlo, eso no viene por examen. Es un autor digno de lectura, es una obra digna de lectura. Y el más reciente, seguramente ya han escuchado hablar de él, es Jürgen Habermas, o Habermas, que escribió Teoría de la acción comunicativa, dos ladrillos. Y Wolfer, la lectura, olvida mencionar a una muy importante, mi opinión, que es Walter Benjamin, el mayor crítico literario alemán del siglo XX, nada más y nada menos. Bueno, dicen, ¿verdad? Y escribió una obra poco convencional, no reconocida por la universidad, no alcanzó el grado de doctor, pero es considerada una de las más grandes obras del siglo XX, El origen del drama trágico alemán. Repito, El origen del drama trágico alemán. Este es un caso de una obra muy influyente que no pasa por los filtros de la universidad, ¿no? En este caso. Y ahora es una obra de culto, una obra respetadísima, con mucho prestigio y legitimidad. amén de que no se haya admitido el doctorado de Walter Benjamin. Como un dato curioso, solamente Walter Benjamin, pues huyendo de los nazis, primero llegaba a una ciudad y los nazis venían, no es que fuera persiguiendo, iban llegando los nazis, ¿no? A una ciudad, luego a otra. Entonces él llegaba a una ciudad y venían los nazis atrás, pues él se iba a otra ciudad, hasta que una ciudad ya no pudo escapar, ya no pudo huir, y antes de entregarse a la Gestapo, nazi cometió suicidio. Bueno, pues gracias de que mejor ahí nos ven, ¿no? Tiene tres momentos la escuela de Frankfurt, la primera, la segunda y la tercera. La primera es de consolidación, de creación o consolidación. Surge en 1923 y termina esta etapa en 1950. 1923, pues es su fundación, ¿no? Cuando digo fundación es que pues comenzaron a reunirse un grupo de individuos preocupados por temas sociales. Y termina en el 50 con la dirección de Horkheimer. La segunda etapa es del 50, 1950, a la etapa de Habermas. Y en esta etapa fue dirigida esta escuela, dirigida entre comillas, ¿no? Bueno, también hubo directores de centros de estudios, en fin. Dirigió en esta etapa la escuela de Frankfurt, Adorno. Y la tercera etapa, no hemos salido de esa tercera etapa, es la de Habermas, que se caracteriza por su polémica con Luhmann. Una de las más grandes polémicas científicas o sociales del siglo XX es la polémica entre Habermas y Luhmann. Y bueno, la teoría crítica no se limita a describir el status quo. Si no se limita a describir el status quo, ¿qué querrá hacer la teoría crítica? Vamos, despierten. Si no es solo describir, ¿a qué se, cuál será su ambición? Proponer. Pues cambiar el status quo, por supuesto. Hacer propuestas de cambio, ¿no? Y llevarlas a cabo, o intentar llevarlas a cabo. Entonces, la teoría crítica se considera, primero, un instrumento estratégico para la transformación social. No se considera una ciencia empírica de la sociedad, es más bien un programa de investigación social que responde a los intereses de los grupos débiles, ¿no? O de los débiles. Es una teoría permanentemente cuestionada, es decir, una teoría permanentemente criticada. Una de las críticas a la teoría crítica es, bueno, más bien, una de las críticas a la escuela de Frankfurt es, primero, su pesimismo y su resignación. Yo conozco al traductor, al esperanto del Capital de Marx, que vive en Cuba, lo conocí en el 2010, y en la conversación, en esperanto, llegó el tema de la escuela de Frankfurt, y dice que la escuela de Frankfurt, según él, ahora no recuerdo su nombre, pero lo puedo recordar para la próxima clase, que la crítica que le hace este traductor de Marx al esperanto es que no cumple con la onceava tesis de las tesis de Feuerbach de Marx, ¿no? La onceava tesis es: no hay que solo entender al mundo, sino que hay que cambiarlo. Entonces, según ese traductor de la escuela de Frankfurt, peca de que no cumple con la onceava tesis de las tesis de Feuerbach. Bueno, nomás esto es para decirles que se le critica a la escuela de Frankfurt por su pesimismo y su resignación, así como su postura intelectualizada y elitista. Una postura intelectualizada y elitista. Aspira a la teoría crítica, y en específico en su expresión jurídica, a ser una forma de conocer el derecho. El saber jurídico crítico descubre la realidad subyacente detrás de la realidad dogmática o normativa. Busca una nueva práctica jurídica y su objetivo primordial, repito, su objetivo primordial es la socialización institucional de la justicia. Repito, su objetivo primordial es la socialización institucional de la justicia. Y otros objetivos concretos, se los enuncio y con esto nos vamos. Primero, el derecho crítico busca desmitificar el discurso jurídico. Luego entonces, el discurso jurídico está lleno de mitos, ¿no? Segundo, el derecho crítico denuncia la ilusoria separación entre el derecho y política. No concibe una separación absoluta, tajante, entre derecho y política. La política da lugar al derecho y posteriormente el derecho podría dar lugar a nuevas políticas, ¿no? Por decirlo. Tercero, el derecho crítico cuestiona las creencias teóricas de los juristas que desvirtúan los conflictos sociales. Repito, cuestiona las creencias teóricas de los juristas que desvirtúan los conflictos sociales. Cuarto, cuestiona que el derecho sea un conocimiento eminentemente técnico. Es decir, por dicho en forma lisa y llana, es antiatiensa, ¿no? Quinto, busca crear una conciencia participativa en beneficio de la sociedad en su conjunto y no exclusivamente del Estado. El Estado considera la teoría crítica en la racionalidad del capitalismo, ha concebido el Estado o ha identificado el Estado con la sociedad, pero no es lo mismo Estado y sociedad. Repito este quinto objetivo. El derecho crítico busca crear una conciencia participativa en beneficio de la sociedad en su conjunto. Sexto, implica una nueva forma de investigación jurídica que cuestiona las teorías dominantes. Octavo, ¿no? Busca que los estudiantes, bien, los estudiantes tengan la oportunidad, por lo menos tengan la oportunidad de conocer una nueva forma de actuar y pensar el derecho. Y el derecho crítico, y esto es una de las cosas que a mí más me impactaron cuando me enteré de esto, me impactaron en sentido positivo. El derecho crítico, o la teoría crítica más bien dicho, ¿no?, en forma más amplia, cuestiona la colonialidad del saber. Es decir, la colonia, ¿no? La colonia. En el siglo, bueno, a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, pues fue la conquista. Y se formaron colonias, ¿no? La colonia tributaria de la metrópoli. Esa es una forma de entender, o es una expresión histórica de la colonia. Ahora, aplicado al conocimiento, la teoría crítica cuestiona la colonialidad del saber. Es decir, por ejemplo, los latinoamericanos nos hemos convertido en simples comentaristas de los europeos y los estadounidenses, ¿no? A veces tenemos en Latinoamérica, bueno, la colonialidad del saber incluiría también el manejo de presupuesto, por ejemplo. Es decir, los latinoamericanos nos hemos convertido en simples comentaristas, pero no en creadores de derecho, no en generadores de derecho. Hay conciencia de esto en algunos sectores, en algunos abogados, en algunos juristas, jurisconsultos, profesionales del derecho. Y para ello, por ejemplo, se ha fundado el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, que intenta ser una expresión cuestionadora de la colonialidad del saber, una expresión del derecho internacional en la región. Nos vemos en la próxima clase.